me quedan amiguitos porque ya me los comí. Porque no tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tío ni tías, tengo muy buen apellido. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy mirando los dientes. Cuando me comí a mi abuelo, me castigó una semana, mi abuela que es una vieja y gruñona y vegetariana, gruñona y vegetariana. Si un día se la comiera con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga. Ella viene de ahí, nunca me río, vivo alejado, ni abro la boca ni sonrío. Le pido a los Reyes Magos poquito de ketchup y muchos exploradores para cambiar el menú, para cambiar. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los borbojos. Nunca me río, nunca juego, alejado de la gente, me abro la boca ni sonrío, estoy cambiándolo. Viene de ahí, nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, me abro la boca ni sonrío, estoy cambiándolo. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Doctor Franklin Ocampos, ex médico de los